Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien, bien, disfrutando el día lindo, puede ser que ya empecemos con la primavera. Sí, qué lindo. Sí, ¿cómo estás vos, Raquel? Bien, bien, hoy miércoles, bueno, como el miércoles pasado tuvimos audiencia por el juicio de la subzona 14-3, uh-huh. No pude estar con ustedes, pero bueno, acá estoy. Y en ese sentido, vamos a charlar un poquito acerca de lo que pasó la semana pasada, justamente con este juicio. Vamos con eso. Donde, como habíamos planteado desde las querellas, el pedido de que se fueran declarando por colectivos, continuaron declarando las víctimas pertenecientes a la UTN de General Pico, por entonces. Declararon 9 exalumnos, muchacho perteneciente al Departamento de Arquitectura de la provincia, que fue empleado en esa época, un arquitecto muy joven por entonces, el ingeniero Gaute, que pertenecía a la Administración Provincial del Agua, y el diputado provincial Hermes Acatoli, que estaba ligado a la UTN por el hecho de que cuando había ocurrido la toma pacífica en el 75 él estuvo acompañando. Uh-huh. Bueno, lo que quedó en claro a través de todos estos testimonios, como nosotros venimos diciendo, el caso de la UTN de General Pico fue el globo de ensayo de todo lo que vendría después. Porque cuando los alumnos, no docentes, docentes, e incluso el diputado Acatoli Gil que nos acompañaron, realizamos una toma pacífica del edificio en defensa de la universidad, porque había venido una intervención trucha desde Bahía Blanca. Nosotros en esta universidad, que había nacido en el año 69, con la llegada de las nuevas autoridades, que eran Carlos Agaya, Daniel Lama, Gerardo Pousadela, había ocurrido un crecimiento exponencial. La matrícula había pasado de 89 alumnos a más de 250. Se hizo un trabajo intensivo con la comunidad, trabajando para la municipalidad. Se había conseguido que la municipalidad, a través de la cooperadora de la facultad, brindara las casitas del barrio Pampa para alojamiento de los alumnos que venían de afuera, como beca estudiantil. Bueno, un desarrollo muy intensivo y un trabajo, la verdad, que llama poderosamente la atención que en tan poco tiempo se pudiera hacer tanto, ¿no? La universidad estuvo abierta durante todo el día con, digamos, apoyo para todos los alumnos. Y bueno, eso quedó trunco con aquella intervención trucha que fue apoyada en lo local por la CGT, encabezada por Carlos Aragonés por entonces, porque la gente que venía de Bahía Blanca era gente armada de Rodolfo Ponce, que era también diputado nacional, compartían este espacio en la Cámara con Aragonés. Y bueno, entonces decimos que fue un globo de ensayo porque después del golpe todos los alumnos, no docentes y docentes que habían sido detenidos por unos días cuando en aquella toma, volvieron a ser víctimas, bueno, obviamente con mucho más represión y tortura que la primera vez, ¿no? Entonces, ahí está claro el concepto de genocidio, porque se ataca a un colectivo para destruirlo, para hacerlo desaparecer como tal. Y también está muy claro la creación del enemigo interno con esto de ponerles rótulos como zurdos, trapos rojos, pertenecientes a la Cuarta Internacional, que son subversivos, bueno, y la estigmatización de todas estas personas, ¿no? Después la otra cosa que se pudo ver a través del relato de todos los compañeros fue algo muy interesante que planteó Panti Tineo, que el uso de las picanas. Bueno, todos hablamos cuando fuimos torturados con picana, todo el juicio anterior y lo que va de este también está atravesado por ese relato, pero lo que puso Panti fue que estas picanas fueron adquiridas por el ejército a los Estados Unidos. O sea que no solamente le daban clase en las escuelas de las Américas, sino que también le proveían los elementos de tortura. Y el ejército se las proveía a la policía para que justamente ejerciera estas torturas, ¿no? Y hace una similitud con lo que serían las pistolas Taser. Y eso me resultó muy llamativo e interesante, porque nosotros estamos en contra del uso de las pistolas Taser justamente porque entendemos que es un elemento de tortura. Y él lo explica muy bien, habla de la cantidad, digamos, de electricidad que produce y el efecto que produce, ¿no? Bueno, entonces, ahora el día 27 vamos a seguir con las audiencias y siguen justamente declarando este colectivo, que en total las personas son víctimas alrededor de 33, algunas que ya no están entre nosotros, y siempre nos va a quedar una parte de este colectivo para la cual no va a haber justicia, porque hubo detenidos en la en enero del 75 que participaron de esa toma, que no fueron considerados como víctimas por haber ocurrido en enero. Cuando, por ejemplo, el colectivo de los siloístas que ocurrió en marzo, sí son considerados como víctimas, porque todavía no estaba el decreto que había firmado, el Estado actual, de por entonces, para que sea considerado como puesta la policía bajo la órbita del ejército, ¿no? Bueno, otra cosa que de la cual quiero hablar, que ahora el día 30 va a ser el Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas. La desaparición forzada, que antiguamente era ejercida en forma, sistemática por las dictaduras, que se hoy por hoy se utilizan como moneda corriente y sobre todo como un método de represión política, para meter miedo y para disciplinar. Y una de los casos, distintivos que ocurren es que a través del Estado se acosa a los defensores de los derechos humanos, a los familiares de las víctimas, a los testigos y a los abogados, y que siempre estas situaciones de desaparición forzada terminan siendo impunes. Nosotros tenemos desde el arribo de la democracia, hay un relevamiento que ha hecho la Comisión Provincial por la Memoria, que en Argentina hubo alrededor de 6.000 desapariciones forzadas desde el arribo de la democracia, ¿no? De los cuales muchísimos son niños, niñas y adolescentes. El primer desaparecido en democracia fue Andrés Núñez, que fue secuestrado en La Plata y que lo querían acusar del robo de una bicicleta, lo mataron en la comisaría, después habían quemado su cuerpo en un descampado, que fue reconocido después por el equipo de antropología forense. Después podemos nombrar casos emblemáticos como el de Miguel Bru, el de Julio López, el de María Cash, el de Marita Verón, de Luciano Arruga, de Kiki Lescano, luego Santiago Maldonado y por último Facundo Astudillo Castro, ¿no? Entonces, en todos estuvo presente el Estado, en muy pocos casos fueron condenados injustamente policías de menor rango, como ex cabos o como mucho, ¿no? Entonces, los responsables políticos de estas desapariciones nunca han sido juzgados. Bueno, tenemos el caso de Santiago Maldonado, por el cual primero también se creó el enemigo interno del Estado, después ocurre su desaparición y después también, como dije, viene la persecución a la familia, a los abogados de la familia. Y bueno, en el último caso, el de Facundo Astudillo Castro, sabemos que la jueza se estuvo resistiendo a, por ejemplo, dictar una orden de allanamiento a la casa de los policías que actuaron, donde finalmente recién en abril se secuestraron los teléfonos, porque ellos habían entregado teléfonos viejos, casi en desuso. Así que bueno, la complicidad de la justicia también en todos estos casos es muy importante. Entonces no podemos dejar de seguir pidiendo que nunca más deben haber desapariciones forzadas de personas, ni en nuestro país, ni en ningún lugar. Bueno, compañero, como cada miércoles, les mando un abrazo enorme. Seguimos con la pandemia que no ha terminado y que debemos seguir cuidándonos y cuidando al personal de salud, que sigue siendo, digamos, el sector que más le está poniendo el hombro a todo esto. Gracias, Raquelita. Nos vemos el próximo miércoles. Un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo.